gana, pero todo va en contra de mí. Porque todas tus amigas me enamoran a la espalda de ti. Yo no quiero.